Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, John Mayall, nacido en Macclesfield, Cheshire, en Inglaterra, en 1933, es un cantante e instrumentista, especialmente tecladista y guitarrista, y compositor británico de blues y de pop rock. Precursor de la invasión del blues inglés junto con Alexis Corner a principios de los años 60, tanto así que algunas luminarias del blues como del rock inglés empezaron su andadura en la música junto a él en los ya legendarios Blues Breaker, desde Eric Clapton, después en Cream y solista, Mick Fleetwood, John McVie y Peter Green. Los tres después dieron vida a Fleetwood Mac. Mick Taylor más tarde tendría un breve paso por The Rolling Stones, sustituyendo al fallecido guitarrista Brian Jones, lo que dio como resultado una seguidilla de muy buenos y exitosos discos de blues, salpimentado con rock durante la década de los 60. Tuvo una intensa actividad en la vida y a lo largo de los años sus actuaciones lo han llevado a distintas partes de su natal Inglaterra y del mundo. En los 60 o más años de carrera, el bueno de Mayall ha llevado un ritmo de trabajo envidiable donde se pasó las tendencias predominantes de las décadas siguientes sin importarles para nada, haciendo lo que mejor sabe hacer y lo que más le gusta, tocar blues. Su discografía comienza por 1966 y se extiende al 2022 entre registros de estudio, recopilaciones y grabaciones en vivo. Unos 30 y pico de discos en ese lapso. Escucharemos a John Mayall desde su disco The Sun in Shining Down del 2022, su canción Hungry and Ready junto a Melvin Taylor. The lady the other night, she said she loved me, that's right. I tried to call her yesterday, some guy told me that she'd gone away. Oh well, another bird flew my nest. Oh well, I'm moving on to the next, 'cause I'm hungry. Buddy called me last week. We had a party about to peak. My car was rattling, something wrong. When I finally got there, all the people were gone. Oh well, call me when it's on again. Oh well, a good night down the drain. You know I'm hungry. I'm hungry. call my baby on the phone. A busy signal every time. I since found out that I could lose my dime. Oh well, another mule in my stall. Goodbye, baby, I guess that's all. You know I'm hungry and ready, got to make another call. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la Gangbe Brass Band fue creada en 1994 cuando 8 músicos originarios de la región de Cotonou de Benín, en África Occidental, unieron su talento después de dedicarse a tocar en diversas bandas de jazz. El grupo nace con la firme convicción de promover la original música de raíz de su país y presentarla al mundo en una fusión perfecta con la música de las viejas bandas de jazz. Cantan en la lengua Togbe y rinden honores a sus ancestros de una forma nueva y revitalizada por los ritmos negros fuera de África. Escucharemos a Gangbe Brass Band desde su disco Asiko de 2008, su canción La Porte du Non Retorno, La Puerta del No Retorno. Kaka me jobona tobu eto agbolonu e joya puje porto du no retoue a memu bolo. We'll be right back. bonu iso same ete bo ete bo efio ti ho abloni iso same ete bo. Tirochu iso same ete bo ete bo efio tiro arata iso same ete bo. Canto y la palabra.